CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Bueno, una situación compleja la que se vivió en el Parlamento Nacional. Decía, no extraña, porque recuerdo yo actividades legislativas varias veces que cumplía Marina Arismendi como ministra del Mides y que desataban en el momento que ella estaba en el Parlamento hechos vinculados al INAU o al SIRPA en aquel momento, antes de ser INISA. Y por lo tanto no es extraño, sí tal vez el que se haya tenido que levantar una sesión legislativa en régimen de comisión general cuando iba, diríamos, por la mitad de la actividad parlamentaria, porque todavía quedaba mucha gente anotada para hablar de tanto de la coalición de gobierno como de la oposición del propio Frente Amplio. Tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, sobre todo por la salida de Sandra Echeverri. Si esa salida puede descomprimir o no, tanto la diputada Betiana Díaz como Cecilia Cairo, en lo que fueron sus alocuciones dentro del Parlamento Nacional, agradecieron la determinación del Partido Nacional de hacer cambios en lo que es la dirección de INISA, sin olvidarse de Rosana de Olivera, pero sí agradeciendo este cambio a partir justamente de reconocer, de alguna manera, valga la redundancia, el tema de que la conducción que en este momento tiene el INISA para los menores infractores no es la mejor. El cambio de Sandra Echeverri expresa que hay un reconocimiento del gobierno de que la conducción no es la mejor. La continuidad de Rosana de Olivera establece que la cosa ha mejorado. Y si hacemos la lectura de lo que el Frente Amplio planteaba, yo se lo planteé en conferencia de prensa, en la primera conferencia de prensa, hubo dos conferencias, a la propia Betiana Díaz, y nos decía, bueno, queremos escuchar primero cuáles son las apreciaciones. Hasta ahora no nos respondió lo que le preguntamos, habló de otras cosas, pero no respondió lo que preguntamos. Está allí la posibilidad de volver a pedir la renuncia. Yo creo que si no se hubiera tenido que levantar la sesión, yo creo que hubiera aparecido otra vez el pedido de renuncia para con Rosana de Olivera desde el Frente Amplio. Juan Martín Rodríguez, coordinador del Partido Nacional, hombre del herrerismo allí en Diputados, dijo, habrá que ver qué es lo que sucede. Si el problema era el relacionamiento entre la presidenta de INISA, Rosana de Olivera, y Sandra Echeverri, del Partido Nacional, o si en realidad los problemas eran otros y repercutían en ese relacionamiento. Y por lo tanto la salida de Sandra Echeverri no va a alcanzar. Vamos a escuchar al legislador Blanco. La situación de INISA ha generado y ha tenido, lamentablemente, algún tipo de desencuentros, en algunos casos atribuibles por parte de algunos actores a un mal relacionamiento entre las autoridades. Si ese es el tema que realmente ha entorpecido la gestión o no ha permitido llevar adelante la gestión de la manera que debería haberse hecho, debería realizarse, el Partido Nacional y el Presidente de la República, por supuesto, como el primero de todos nosotros, ha entendido que se tienen que dar señales. Y el enroque o la salida de Echeverri y el ingreso de Rosario Pérez a la gestión en el directorio de INISA debe ser tomada justamente como ese elemento, como una señal del Partido Nacional a colaborar en el mejoramiento de la gestión. Esperemos que si este era uno de los factores o el factor más importante, sea determinante para que la gestión en estos últimos días del 2021 y a partir del 2022 mejore sustancialmente. ¿Tiene algún peso que Rosana de Olivera pertenezca a Cabildo Abierto? Se lo digo por la situación que se ha dado coyunturalmente de negociación por el tema de la ley forestal, ¿no? No, para nada, para nada. Es una coincidencia que en el directorio de INISA esté presidido por Rosana Oliveira, que pertenece a Cabildo Abierto, pero es una circunstancia que coincide simplemente. Yo no creo tanto las coincidencias, yo creo que en realidad la situación iba a ser de apoyo igual de la coalición de gobierno hacia Rosana Oliveira por el tema del relacionamiento con Cabildo Abierto. Un Cabildo Abierto que fue el que llevó la discusión. Estamos hablando de que esta sesión se levantó, yo diría, alrededor de las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Hasta ahí solo habían hablado del Frente Amplio, legisladores del Frente Amplio, y había hablado Eduardo Luz y Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Colorados y blancos no habían hablado ninguno en defensa de Rosario de Oliveira. Tuvimos la oportunidad también de hablar, decíamos, en conferencia de prensa, la primera conferencia de prensa con Betiana Díaz, y le preguntábamos sobre la posibilidad del pedido de renuncia para la presidenta de INISA. Hola, como en su funcionamiento, para eso tienen su auditoría, pero en realidad es como un vicio permanente ir para atrás, ¿no? Rosana de Oliveira es presidenta de INISA hace 2 años. Hace 2 años que tenía comprometido, por ejemplo, un fideicomiso para acceder a un financiamiento para, porque también habló de lo de inicio, muchísimo, para acceder a financiamiento para construcción de obra nueva, sobre todo en las instalaciones de Colonia Berro. Bueno, ese fideicomiso no sabemos en qué está, tampoco contesta, pero además también es cierto que en la gestión de Rosana de Oliveira no se pudo enviar un mensaje complementario pidiendo fondos al Parlamento con un recorte de más del 30% de los gastos de funcionamiento. Eso incide en el funcionamiento, por ejemplo, de la cantidad de funcionarios que tienen los diferentes departamentos de INISA. No olvidemos que Jurídica está en conflicto y no hay incidente institucional igual en toda la administración pública, desde la reapertura democrática hasta ahora, como este conflicto de la Jurídica en INISA. Hay un tenso relacionamiento con la Jurídica. ¿En este caso puede permanecer en estas condiciones Rosana de Oliveira como presidenta de INISA? Bueno, espero que por lo menos nos pueda responder parte de la información básica que le solicitamos de la gestión en general. Hay algunos problemas puntuales sobre los que consultamos, pero son de gestión, son sobre qué plan hay para los adolescentes, qué plan hay para los funcionarios, qué plan hay para el desarrollo de la institución, porque no logramos conocer desde abril 2020, desde que asume Rosana de Oliveira, esto mismo. Por tanto, nos preocupa. Y decíamos, no había hablado ningún. Sí, habló un legislador del Partido Nacional, Alfonso Lereté habló, pero fue el único blanco que habló durante este debate que, reitero, empezó a las 10 de la mañana y se suspendió alrededor de las 5 de la tarde. Después la discusión la habían llevado sobre todo el Frente Amplio y Cabildo Abierto. Hablando de Cabildo Abierto, la directora de INISA, que es de esa colectividad política, habló de caos en la parte de organización y problemas edilicios a la hora de expresar lo que recibió del gobierno Frente Amplista. Digna a estos jóvenes que significan una demanda permanente por tratarse en estos centros de máxima seguridad, perfiles con problemáticas severas, de relacionamiento e incluso de incorporarse a propuestas socioeducativas. La infraestructura juega en todo esto un rol preponderante que repercute en los procesos de trabajo que se deben llevar adelante en las medidas socioeducativas. Este panorama tiene múltiples aristas, pero lo importante y a destacar es que son procesos que actualmente están encaminados. Y ahora voy a compartir, ahí estamos viendo en pantalla y creo que también lo pueden tener en sus celulares, cuáles han sido las mejoras. Porque esto que hemos mencionado antes, tanto el caos organizacional y las deficiencias edilicias, son dos variables que afectan directamente en la vida de los jóvenes que están en el sistema. Ahí vemos las imágenes de lo que ha sido desde que asumimos, o sea, 2020, 2021, las mejoras de los centros, los antes y después. Claramente el centro Siam, que es este que les comentaba, que ese día de lluvia torrencial fui, o este invierno pasado ya no se mojó. O sea que los jóvenes estuvieron secos y los funcionarios también. Tenemos la tranquilidad que, a pesar de que es lento, porque las obras del Ministerio de Transporte son, no son simultáneas, porque si no tendríamos que ponerlos a trabajar ya en los 13 centros. Vamos, ahí están viendo los luminarios, que son todos nuevos por ahí, esos luminarios que son los que dan luz al módulo. Estaban todos rotos, el policarbonato, que es el material que va arriba, porque obviamente no se puede usar vidrio en estos ambientes. Estaban quebrados, por lo cual el agua caía como afuera. Ahí están viendo las veredas. Los módulos no tenían veredas, o sea que el agua también filtraba por el piso, inundando así las habitaciones de los jóvenes. Y como les digo, los zapatos flotaban mientras ellos dormían en la celda, en la pieza, flotaban sus championes. Imagínense al levantarse, bueno, rodeados de agua, empapados. Eso permanecía varios días, porque no se piensen que esa agua se iba de un día para el otro. He visto a los funcionarios con baldes al otro día, mientras el agua entraba por un lado, ellos tirando el agua con el balde por el otro. Esa es la realidad del INISA que encontramos y que hoy ya no está más. Porque... Bueno, allí he hablado de la realidad del INISA que no estaba más, Rosana de Olivera, marcando una serie de factores, algunos arreglos que se están haciendo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, supongo que con la gente de arquitectura de Avantop, la gente que está gremiada en Avantop. Que claro, ella decía no podemos porque, claro, no se puede hacer muchas obras porque ha sido desarmado desde el gobierno de Jorge Valle con Lucio Cáceres a la cabeza, pasando por el gobierno de Frente Amplio y el actual gobierno, el Departamento de Arquitectura, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si no, si existiera el personal, se podrían hacer muchas más obras y mucho más rápido. Pero claro, con el poco personal que hay, cuando se le piden... Hacen, pero hacen con la cantidad de gente que tienen. Decíamos, llegó la información de que habían o estaban sucediendo hechos complejos nuevamente en centros de INISA y se pidió un cuarto intermedio por parte del diputado Daniel Cayani del Frente Amplio. A partir de eso se negoció entre los coordinadores de bancada levantar la sesión para que los integrantes de INISA se hicieran cargo de forma presencial de lo que estaba aconteciendo, que eran tres hechos. Primero, en un centro MD, que son los centros que donde están los mayores de 18 años, que comenzaron con penas de cuando eran menores, pero ahora tienen 18 años, los centros MD, en ese centro MD había un joven que había sido cortado, no se sabía si con una tijera o con una navaja. También en el centro MD había dos jóvenes que tenían puntas artesanales y que había que entrar por parte de la seguridad, porque se habían encerrado, a sacarle esas puntas. Y el tercer hecho fue la fuga de un internado de un menor infractor en INISA que estaba internado en la colonia Chepare y que se escapó y cuya cuidadora estaba haciendo la denuncia ante la policía. Vamos a escuchar el relato que hacía Rosana de Olivera de esto, como presidenta de INISA. Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, pidiendo que se levantara la sesión. Y Martín Lema agradeciendo a los partidos políticos. Que se ha hecho pública, que están sucediendo hechos en este momento. Tenemos una situación en el centro MD donde... se ha herido a un joven en la pierna, todavía no se determinó si fue una navaja o una tijera. Está siendo atendido por médico, eventualmente está estable y seguramente se le harán puntos por el tipo de herida. A su vez, en el centro MD hay dos jóvenes con puntas. Acabo de hablar con el director de seguridad y van a intervenir, van a entrar para sacarle las puntas. Y por otro lado tenemos otro episodio de un joven que estaba internado en la colonia Chepare, estaba con custodia policial y con la educadora, como se hace habitualmente, aparentemente se sacó los grilletes y se escapó. En este momento la educadora está haciendo la denuncia en la seccional 16. Gracias. Palabra al diputado Álvaro Viviano. Gracias, presidente. Hemos valorado en fuera de sesión con los coordinadores de los distintos partidos políticos y con las autoridades de INISA y el ministro que nos informan de esta situación. Y en función de eso hemos entendido que lo mejor para todos en un momento tan especial como este es que las autoridades estén trabajando, estén conduciendo y estén arriba de estas situaciones a los efectos de mitigar los impactos eventualmente negativos y resolverlas adecuadamente. Es muy difícil pensar que las autoridades puedan seguir esta sesión con lo que queda, porque quedan cosas por responder, quedan temas para tratar, todos tenemos cosas para decir, pero a todos nos pareció que en este momento lo más adecuado es que las autoridades vayan a atender lo que tienen que atender y en función de ello hago propuesta para levantar la sesión. Tomamos su palabra con una moción de orden y solicitamos que se vote. Se está votando. Afirmativa. Agradecemos la presencia del señor ministro y la presidenta del INISA y demás autoridades. Sí, tiene la palabra el doctor Lema. Gracias, señor presidente. Muy breve. En virtud de esta información de último momento, queremos agradecer profundamente a la coordinación, a usted y a los partidos políticos que integran el cuerpo por la comprensión y por la colaboración correspondiente. Muchas gracias. Y allí se levantó la sesión. Durante la misma hubo un planteo del diputado Eduardo Luz sobre el gasto, el diputado Cabildo Abierto, sobre el gasto que genera INISA. Y en horas de la tarde-noche, vía Twitter, Álvaro Perrone, otro de los legisladores que había hablado, planteó la posibilidad de que se privatice el servicio de atención a menores infractores, lo cual Luz también en Twitter lo apoyó. Se habló dentro de la actividad de lo que es la cárcel de la participación pública privada, creada durante el gobierno de Frente Amplio, la de la PPP, y se marcó como ejemplo. Lo concreto es que esa cárcel tiene una, en la parte de infraestructura y en la parte de alimentación y servicios es privada, pero en lo que es la atención a la parte de menores infractores es del Estado, es del Ministerio del Interior. Habría que ver qué es lo que plantean aquí, porque en realidad privatizar ese servicio sería también sacar a la representante de Cabildo Abierto de la conducción de INISA, porque si van a privatizarlo. Se le preguntó a Ana Olivera, diputada de Frente Amplio, en la conferencia de prensa que hizo esa fuerza política una vez que terminó la actividad parlamentaria, y dijo que sí, es verdad, se habló del tema del gasto, pero no era el planteo hablar del tema gasto, sino del papel del Estado en el cumplimiento de la protección a los trabajadores de INISA y también a los menores infractores que están allí alojados. Que esa fue la discusión y ese fue el debate. Mientras tanto, Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, que fue además la miembro convocante, dijo que el hecho por el cual se levantó la sesión, además dijo que fue a pedido del Frente Amplio, los tres hechos que se dieron son hechos que se han dado durante todo el mes de diciembre y que ella tiene constancia porque estuvieron cuando en MD estuvieron haciendo una requisa la semana pasada y estuvieron sacando varias puntas que tenían los jóvenes, que también hubo situaciones complejas en los hogares Piedra y Sarandí, y que en algún caso algún trabajador en alguna refriega hasta había perdido piezas dentales. Vamos a escuchar lo que decía justamente Betiana Díaz de los problemas que atraviesa INISA de conducción y que generan estos hechos de violencia, según la lectura que hacía la legisladora de Frente Amplio, y que lo de ayer era un hecho más de todos los que han pasado en el mes de diciembre. Como son el centro MD, el centro Sarandí y el centro Piedras, que tienen la característica de tener un grado de conflictividad bastante alto. Y bueno, en el día de hoy la sesión se levantó a partir de nuevos sucesos violentos. Queremos decir que en realidad esto, para quienes hacemos seguimiento y venimos denunciando que esta es la crónica de un desastre anunciado, es lo cotidiano, esto es de todos los días. En los primeros días de diciembre, además, por la fecha también aumenta la conflictividad y la ausencia de respuestas el aumento del encierro y la precarización de la condición en la que se encuentran tanto adolescentes como trabajadores y trabajadoras es lo que deriva en esta situación de conflicto como la que se vivió en el día de hoy. Para que tengan una idea, esto en el mes de diciembre, nosotros lo hemos monitoreado, ha sido de todos los días, sobre todo en Hogar Sarandí y en Centro Piedras. Hemos tenido incidentes de fuertes golpizas a trabajadores, incluso con pérdidas mentales. Hemos tenido, presenciamos en la visita al centro MD el resultado de una requisa el mismo día que fuimos este jueves, porque en la mañana había habido incidentes, una requisa de puntas y escabio, por ejemplo, había habido conflicto más temprano y la situación es de tensión total, tanto para los adolescentes como para los trabajadores y trabajadoras que tienen que encontrarse trabajando en esa situación de total vulnerabilidad. Por tanto, obviamente como Frente Amplio enseguida planteamos la posibilidad, porque partió de nosotros, la posibilidad de interrumpir esta sesión, dado que nos parecía mucho más importante que las autoridades competentes, en este caso la presidenta de INISA en particular, fuera a ocuparse de esta situación de tres conflictos diferentes vinculados a hechos violentos donde participan jóvenes y trabajadores. Pero volvemos a repetir que esto nosotros lo venimos anunciando, esto es de todos los días, es parte de lo que denuncian diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras y muchas veces trasciende públicamente. Lamentablemente, hoy tuvimos que interrumpir esta instancia, no pudimos recibir respuestas concretas por parte de la Presidencia sobre la gestión del INISA por estos hechos. El Frente Amplio ha planteado su disposición, así como ha planteado este llamado desde un lugar de responsabilidad política por parte del sistema político en la búsqueda de soluciones, porque realmente entendemos que hoy así no se aguanta más. En sala, Javier Sartén, lo sé para usted, para que la mesa aquí para poder dar la pregunta. En sala se planteó por parte del diputado Eduardo Luz de Cabildo Abierto que ya la situación de INISA no va para más, que se ha hecho una inversión multimillonaria en dólares y no da los resultados requeridos. Plantea concretamente cerrar el INISA. ¿Ustedes tienen algún comentario, alguna lectura acerca de esa situación? En realidad, nosotros lo que queríamos discutir es la realidad de hoy. Y a esa realidad de hoy no recibimos respuestas y la respuesta no puede ser aquí se gasta muchísima plata y sin embargo no están los resultados. Hoy nos presentaron un informe que, por lo menos para las cuatro que estamos aquí, que estuvimos en recorrida de la colonia y que venimos siguiendo este tema desde el año pasado en el presupuesto nacional, es decir, el informe que recibimos, el discurso que escuchamos, no condice con la realidad, donde para nosotros el centro de todo tiene que ser las adolescentes, los adolescentes, en particular, porque ni siquiera llegamos a tomar los temas de la no privación de libertad, no nos dio el tiempo hoy, es decir, nos concentramos en los adolescentes privados de libertad. Y pensamos que, y por eso el planteo que hacía la diputada Diana Díaz, tenemos que ponernos a encontrar salidas. Allí hay adolescentes, además, como nos decía un director de un centro el otro día, para el cual, ¿cuál es la respuesta que yo le doy a este joven que entró recién ahora con 17 años y va a estar acá 8 años? Va a estar acá encerrado 8 años, para el que no tengo respuestas, para el que no tengo talleres, para el que va a pasar la mayor parte de las horas de su día en el encierro. Bueno, esas son las cosas a las que nosotros tenemos que responder. Es decir, ese es el centro, las y los adolescentes, no es decir cuál es la viabilidad desde el punto de vista de lo que gastamos. Esa, por lo menos creo que compartimos que ese es el lugar desde el que nos posicionamos para hacer este pedido de comisión. A lo que queremos agregar, cuando nosotros comenzamos el año pasado, en el debate presupuestal, nosotros lo hicimos desde propuestas concretas y lo volvimos a hacer en la rendición de cuentas. y frente a lo que veíamos, a lo que trascendía en la prensa, a las dificultades, que no podemos hacernos los distraídos, que existían dentro de la coalición de gobierno, es que nosotros planteamos este llamado a Comisión General, pero que al mismo tiempo nosotros propusimos el que, bueno, no íbamos a seguir porque había mucha gente anotada, es decir, frente a la situación que se estaba dando. Una puntualización nuevamente, si alguno no lo oyó. Esto no es un problema del día de hoy, porque acá estuvieron convocadas las actividades de INISA. Esto viene sucediendo y a lo largo del mes de noviembre y del mes de diciembre han sido situaciones reiteradas. Tuvimos la oportunidad de hablar con el integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados y además integrante de Parlasur, Daniel Cayani, sobre la lectura que él hace de la victoria en Chile de Boric. Marcó que no solamente es una situación que de alguna forma genera una señal en Chile, sino que también genera una señal en la región, de lo que será también el acompañamiento, dijo Cayani, de lo que pueda suceder en las elecciones tanto de Colombia como de Brasil. Yo creo que una esperanza de futuro, soplan vientos nuevos en el continente y en el cono sur de América del Sur. El triunfo de Boric es el resultado de la emergencia de una sociedad chilena crispada y sobre todo dividida, que creo que encauzó sus ansias de rebeldía y de posibilidades de desarrollo en un candidato, en este caso Boric, que es el presidente más votado en la historia de Chile, el presidente más joven también en la historia de Chile, y que sin duda abre un compás de esperanza y de posibilidades también de desarrollo de un modelo diferente al modelo chileno que la derecha tanto presentaba como uno de sus principales caballitos de batalla y que sin duda evidenció grandes problemas de desigualdad, también problemas sociales muy agudos, y que bueno, que creo que justo ayer en el discurso de Asunción encontramos un presidente electo bastante, por lo menos centrado, bastante conciliador, y con una idea clara de tratar de recuperar las mejores tradiciones del Chile inclusivo, con la posibilidad de también no dejar a nadie atrás, que creo que también es importante. La centroizquierda en Chile ha gobernado a través de la concertación con distintos candidatos, sin embargo el modelo chileno se estableció con el triunfo de Boric un poco más a la izquierda. ¿Puede tener cambios a ese modelo chileno del que usted habla? Sí, hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Creo que lo que importante aquí es que en realidad Boric es un candidato de aquellos jóvenes estudiantes chilenos que cuestionaron incluso en el gobierno de la Concertación de Michelle Bachelet el proceso educativo y la reforma educativa que estaba llevando adelante. A partir de eso se construyó también no solo una movilización social, sino también un partido político, es decir, instancias políticas le permitieron primero ingresar al Congreso y luego también tener una experiencia que le permitió llegar a nivel nacional, y creo que eso ya es positivo para cualquier sistema democrático, porque en realidad los cuestionamientos que existen por parte de la sociedad se pueden canalizar democráticamente y encauzar políticamente, y eso creo que es importante, y creo que también renueva un poco la vieja política chilena, que sin duda también tenía mucho de necesidad de esa renovación, y creo que también renueva el continente, sobre todo de América del Sur. Chile es muy importante para el cono sur de nuestro continente, y creo que sin duda este triunfo de Chile, que se vivió incluso como un triunfo regional, porque en realidad también tuvo una relevancia internacional, en las elecciones participaron candidatos, o por lo menos integrantes de la derecha internacional apoyando al candidato Kast, entre ellos el padre del actual presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera. Por tanto, creo que sin duda el triunfo no deja de ser solamente nacional, y creo que también abre un compás interesante. El año que viene va a haber elecciones en Colombia, sin duda en Brasil, y creo que eso también genera vientos interesantes de cambio en el continente. También habló el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, sobre el triunfo de Gabriel Boric en Chile. Para nuestro gobierno, para el Partido Nacional en definitiva, en nuestro caso como representante del partido en la Cámara de Diputados, nosotros tenemos que siempre saludar cada instancia democrática que celebra, por supuesto, nuestro país, pero también nuestros vecinos. la elección en Chile, la primera vuelta acontecida el pasado mes de noviembre y ahora en el balotaje en este mes de diciembre, ha reflejado que la democracia chilena está permanente, vigente y fulgurante en cuanto a que dos opciones han sido puestas de manifiesto ante la población, y la población ha elegido, ha optado por el señor Gabriel Boric para que sea el próximo presidente de Chile a partir del año 2022. Así que nosotros como demócratas lo que hacemos es saludarlo, desearle el mejor de los éxitos para él, para su equipo y en definitiva para todo el pueblo chileno. Uruguay por lo menos a nivel político tenía un buen vínculo con Sebastián Piñera, con cierto alineamiento ideológico a el modelo de Sebastián Piñera. ¿Esto puede modificar en algo? ¿Cree que efectivamente Chile puede llevar cambios sustantivos a lo que es su política interna y que pueda implicar cambios en la política internacional chilena? El presidente de la República ha repetido una y otra vez que Uruguay no tiene ni amigos ni enemigos permanentes, tiene intereses permanentes. Y por lo tanto, más allá del relacionamiento personal entre los presidentes, que por supuesto cuando uno tiene una afinidad ideológica, comparte puntos de vista más cercanos que con otros, se da tal vez instancias, se generan ámbitos donde se pueda conversar con otra de otra forma. Más allá de eso, el presidente de la República es el presidente de la República. Por lo tanto, cuando él se enmarca en conversaciones, cuando entabla negociaciones con otros países, más allá de sus posiciones personales, de sus pareceres y sus vínculos personales, está el interés de nuestro país. Por lo tanto, el buen relacionamiento con los hermanos chilenos para nuestro país, para nuestro gobierno y para el presidente de la República es central, independientemente de quién le haya tocado en suerte, en virtud de la elección de los chilenos, conducir el país los próximos 4 años. Hablando del presidente de la República, porque algunos me consultaban, sale mañana, miércoles, a partir de miércoles 23 hasta el domingo 26, es el permiso que el Senado le dio para que el presidente y el ministro Javier García concurran al Congo a pasar la Navidad con quienes están llevando adelante allí misiones de Naciones Unidas. Así que será desde mañana, miércoles 23, a el día domingo 26. Nos vamos. Vicente Lima, en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.